aquí abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes se desmueren, y hay quienes se desviven, y así entre todos logran lo que era un imposible, que todo el mundo sepa que el sur también existe. Aquí comienza Sudaca. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Conducen Mariano Molina, Santiago Galeano y Andrés Correa. Producción y asistencia técnica, Leandro Pafundi y César Baldoni. Rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo Sudaca Itinerante. Esto es Sudaca Itinerante, semana tras semana recorriendo la ciudad de Buenos Aires, recorriendo el conurbano, recorriendo distintas organizaciones sociales, políticas y comunitarias que queremos que ustedes conozcan. En tus mundos con mi acero grave nombres que quiero. Aquí estamos hoy nuevamente. Aquí estamos en la localidad de Moreno. En un ratito nomás le vamos a contar dónde está este Sudaca Itinerante que hoy se vino a transmitir a Cuartel Quinto, en un lugar realmente espléndido. Estuvimos hace un tiempito por acá, pero en un rato ya nomás se van a enterar de cómo viene todo. Como lo primero es lo primero, hoy estamos con equipo medio rey, con nuestro operador, ahí acá en el piso, el señor Leandro Pafundi. Le mandamos un abrazo muy grande y nos está ayudando mucho en la producción y en la colaboración César Baldoni. Hoy no nos acompañan Santiago Galeano y Andrés Correa, que están con otro tipo de obligaciones, pero este Sudaca Itinerante igualmente tiene para el día de hoy mucho, pero mucho material que queremos compartir con todos los oyentes. Vamos a empezar a saludar a todas las radios amigas, en primero a las dos radios que nos transmiten en vivo y en directo, que es la gente de FM Moreno, aquí cerquita nomás, y a los amigos de Radio Gráfica, ahí en el barrio de Barraca, cerquita del puente, perdón, en la ciudad de Buenos Aires. Pero también saludamos en la ciudad de Buenos Aires a los amigos de FM Bajo Flores. Saludamos a los amigos que tenemos acá cerquita nomás de FM La Posta en Cuartel Quinto. Y también saludamos a la gente de Radio Estación Sur en La Plata, a la gente de Radio Revés en la ciudad de Córdoba, a la gente de FM Tranquila ahí en el Doque y a los amigos de FM Compartiendo en Quilmes. A todos un muy fuerte abrazo y bienvenidos a este Sudaca Itinerante que hoy se vino hasta Moreno, hasta Cuartel Quinto a transmitir. Les recordamos a todos los oyentes que si quieren pueden escuchar todos nuestros audios, el programa, todo lo que habitualmente venimos haciendo en el www.radiosudaca.com.ar. Les repito, nuestra página web es www.radiosudaca.com.ar. Ahí pueden escuchar todos los audios que semana tras semana vamos poniendo en el aire. Acá el señor Pafundi que arma el blog, que hace que usted nos pueda conocer por foto, que puedan ver los lugares donde estamos saliendo al aire y que también puedan observar, ¿sí?, qué es lo que hacemos semana tras semana. Así que, señor Pafundi, ponemos un separador y ya le contamos a la gente todo lo que hay para el día de hoy. Orden General del 27 de julio de 1819. Don José de San Martín. Compañeros del Ejército de los Andes. La guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco, no nos tiene de faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con la bayetilla que nos trabajen nuestras mujeres. Y si no, andaremos en pelota, como nuestros paisanos, los indios. Seamos libres y lo demás no importa nada. Somos Sudaca. Bien, ahí continuamos en este Sudaca itinerante del día de hoy. Les recordamos sobre todo a los oyentes y a la gente de la radio que nos diga a ver cómo está saliendo, cómo se está escuchando este Sudaca, que lo pueden hacer al 156-744-3334. En el 156-744-3334 y pueden dejar mensajes y sobre todo a los amigos de Radio Gráfica y de FM Moreno que nos pueden avisar cómo está saliendo el programa, cómo se está escuchando. Suponemos que hemos resuelto prácticamente todos los problemas técnicos y la conexión de internet, crucen los dedos, está saliendo de lo más bien. Nosotros le contamos que para el día de hoy tenemos un anticipo de una extensísima charla que tuvimos con Alberto Balazo, nuestro historiador columnista. La semana que viene se cumplen 35 años de la muerte del general Perón y nos parecía, como todas fechas, a veces una buena excusa para reflexionar sobre la figura de uno de los políticos más trascendentales que tuvo la Argentina del siglo XX. Más allá de las características particulares, más allá de los gustos o las ideologías de cada uno de los oyentes, sí nos parece que es una figura tan importante que está bueno reflexionar sobre Perón, y qué mejor que nuestro historiador Norberto Galazo. Pero también tenemos para el programa de hoy algunas cositas que están pasando en Centroamérica, en Honduras. Hay un intento de desestabilización bastante importante, tuvo que intervenir la OEA. Bueno, en la Argentina no se le dio mucha manija, seguramente porque para los grandes medios de comunicación Honduras no es un país tan importante, pero aparte porque uno estaba metido en el tema de elecciones y por ahí eso pasó a un segundo plano. Y tenemos también a nuestra columnista Graciela D'Aleo, que nos va a hablar sobre lo que se cumplió hace muy poquito, el 26 de junio, ¿sí? Para los que están escuchando en vivo, en el día de ayer, un nuevo aniversario de los asesinatos de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, ahí en la estación de Avellaneda, luego de una fuerte represión en el puente de Pueyrredón. Y como siempre tenemos, obviamente, la música, que acá a veces nos elige nuestro amigo Pafundi, y vamos a conversar con la gente del lugar que vinimos a visitar hoy, que nosotros les dijimos hace un rato, ya vinimos por acá hace como un año, pero hoy estamos viniendo en tren de visitar otras organizaciones comunitarias. Estamos en Cuartel Quinto, en el predio de La Huella, un lugar realmente excepcional, la estamos pasando muy bien, abajo de un árbol ahí disfrutando del solcito mañanero de este sábado, bastante, bastante fresco, pero que a medida que el sol ahí va subiendo y vamos llegando al mediodía, ya uno va entrando en calor, se empiezan a sacar las camperas, la bufanda, los gorros y todo lo que corresponde con vestirse cuando uno está en invierno. Señor Pafundi, subimos un poquito la cortina y ya arranca este Sudaca del día de hoy. La historia es la política del pasado y la política es hacer historia en el presente. Para entender el pasado, observar el presente y construir el futuro. Columna de Norberto Galazo aquí en Sudaca. Quisieron de este país hacer la pequeña Europa. Gaucho, indio y negro a quemar ropa. Fueron borrados de aquel. Bien. Bien, ahí nos anunciaba nuestro locutor estrella que entramos en terreno de escuchar a Norberto Galazo, nuestro historiador, y les decíamos hace un ratito, el primero de julio del año 1974 murió el general Juan Domingo Perón, una figura importantísima de la política argentina del siglo XX y podemos decir también del siglo XXI. Hoy hay muchos sectores políticos de la Argentina que se reivindican como peronistas, algunos que incluso ya parecen como irreconciliables, o sea, ha dejado un legado muy importante. Nosotros nos parece que todas las fechas a veces son como una buena excusa, como les decíamos hace un rato, para reflexionar. Con Norberto Galazo tuvimos una charla casi de una hora hablando sobre Perón. Seguramente el programa que viene les vamos a ir poniendo fragmentos de la conversación para meternos un poco más en qué fue Perón, qué fue el peronismo en la Argentina, cómo vivía este personaje, qué cosas hacía, qué cosas pensaba, en qué momento decidió dedicarse a la política, cómo fue su niñez, cómo fue su adolescencia, dónde vivió, cómo fue formando su ideología. Digo, una cantidad de cosas que realmente nos parecen muy importantes tratar de comprender y de entender de Juan Domingo Perón. Pero ahora les dejamos unos 4 o 5 minutitos para que vayan escuchando de la conversación que tuvimos con Alberto Galazo sobre la figura de Juan Domingo Perón. Bueno, la figura de Juan Domingo Perón cubre un importante espacio de nuestra historia del siglo XX, ¿no es cierto? Como hombre que crece su figura desde la Secretaría de Trabajo y Previsión hasta que llega a la presidencia, 44, 43, 46, después como presidente de 46 a 55. Y después desde su exilio se convierte, sigue siendo la figura fundamental de la política argentina hasta su regreso y su muerte en 1974. Entonces es interesante tener en cuenta que Perón llega a la política no desde muy joven, sino él nace, el verdadero nacimiento de él es en 1893, no 95, se sabe ahora que nació 2 años antes de lo que se suponía. Es decir, que aparece en el año 40, nosotros a los 47 años, casi a los 50 años, con una inquietud política que está bastante ligada, una inquietud que se manifiesta de algún modo en su participación en el golpe del 30, de manera contradictoria, porque está en la conspiración, después se separa, después se une al otro, al grupo de Justo, pero no de una manera intensamente política, hasta que su viaje a Europa significa para él un cambio bastante importante, y desde el punto de vista ideológico juega dos factores que parece que incidieron mucho en él. Uno es la relación que él habría tenido con grupos apristas, que venían del Perú, donde había el APA había sido perseguido, y que en el caso de Víctor Raúl Ayala de la Torre, que es el fundador del APRA, si bien después va a terminar abdicando frente al imperialismo norteamericano, en 1926, cuando se crea el APRA, era un muy poderoso movimiento de tipo americanista, ¿no? Alianza Popular Revolucionaria Americana, y también es el hombre que lanza aquello de pensar en nacional, y después toma la Jauretche, ¿no? Por otra parte, Perón recibe en Europa los cuadernos de Forja. Cuando está en Europa en el año 40, él recibe los cuadernos de Scalabrini, por ejemplo, sobre los ferrocarriles, a tal punto que después, cuando se constituye el GOU asesora a sus oficiales para que lean el Código de los Ferrocarriles Argentinos de Scalabrini y las distintas maneras de vender la patria de José Luis Torres, como libros fundamentales, ¿no? Y también La tragedia argentina de Benjamín Villafaño, que este libro tiene, a mi juicio, menor importancia. Y uno se encuentra con la sorpresa, el 10 de junio del 44, y a mi juicio ahí es donde aparece una definición de Perón muy importante en la inauguración de la Cátedra de Defensa Nacional en La Plata. ¿Por qué digo esto? Porque hay cosas que nosotros ahora sabemos claramente. Por ejemplo, que hubo un crecimiento industrial del país en la Primera Guerra Mundial. Y que el radicalismo, más allá de las posiciones nacionales que tenía Irigoyen, en la posición popular, no tenía una comprensión de la necesidad de defender a la industria con tarifas protectoras. Termina la guerra y las industrias se desmoronan. La Segunda Guerra también es una oportunidad para el desarrollo industrial. Pero que un militar argentino, en el año 44, dijera que la Primera Guerra fue la gran oportunidad para industrializarse, que el gobierno no supo tomar las medidas necesarias para defenderlas, y que ahora, año 44, está cerca de la finalización de la Segunda Guerra, y también hay crecimiento industrial, pero hay que tomar medidas para que esa industria no se no se vea perjudicada por las importaciones cuando se reorganiza la economía mundial, es realmente sorprendente. Él lo dice en ese discurso, y dice también que para poder lograr ese desarrollo industrial es imprescindible también tener flota de mar para poder exportar, para poder defender los precios de exportación de los cereales y carnes. Es necesario tener el control de los servicios públicos. Es decir, que él ya tiene en el año 44 la idea de un proceso de liberación nacional, que después lo va desarrollando, ¿no? Es decir, él estaba condenando en ese discurso lo que Scalabrini Ortiz llamaba el primitivismo agropecuario. Bien, ahí pasaba la reflexión de Norberto Balazo sobre la figura de Perón, ¿no? Y esto de tratar de, digo, Perón como eje fundante de una república que lo que apunta es, en un momento determinado del país, en plena Segunda Guerra Mundial, apuntar a una industrialización y salir del primitivismo del campo, ¿sí? Que es como decía Scalabrini Ortiz, que cuando uno escucha al señor De Angelis, al señor de Entre Ríos, a veces piensa que uno va retrocediendo y está volviendo a vivir las escenas del año 1920, 1930, 1940, ¿no? Esta gente que intuye y cree que la Argentina es el campo o es solo el campo. Bien, nosotros vamos a poner un poquitito de música aquí en este Sudaca itinerante. Les repetimos a los oyentes y a los amigos de la radio para que nos manden un mensaje y nos digan cómo estamos saliendo. Lo pueden hacer al 156-744-3334 para ver si se está escuchando bien, y a la gente que quiera ir opinando, obviamente hoy mucho de política nacional no vamos a hablar, no vaya a ser que, no a nosotros en particular, pero a alguna de las radios amigas, algún de estos personajes que ahora se visten de institucionalistas y de legalistas quieran hacer algo que tenga que ver con la BED y quieren joder alguna de las radios comunitarias, como pasó esta semana con esa suerte de tilingada, podríamos decir, del juicio que se le quiere hacer al señor Mariotto, porque él en algún momento declaró que tuvo una FM trucha. Esas cosas, nada. Sin palabra, que cada uno lo opine. Elegimos un poco de Rally Barrio Nuevo, si la computadora nos ayuda a poder poner un poquito de música. Nosotros vamos a escuchar Ey Paisano, de Rally Barrio Nuevo, aquí en este Sudaca del día de hoy, que está en Cuartel Quinto, Moreno, provincia de Buenos Aires. Pasó, la historia no es fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Es verdad, nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye, guau, que deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra. Toma un consejo, guau, que no te hace crecer, por si no lo sabías, chango, ni siquiera te deja mover. Ponte a construir ese mundo que profesas, que nos sobran enemigos caminando por nuestras veredas. Contra mí no hay nada que puedas hacer, tengo dolores que me queman y me obligan a nacer. Día a día, día a día. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ese es el desafío, tenemos que nacer. No te mueras jamás, haz como Violeta o como el Che. No tengo nada para enseñarte, o aunque sigo siendo ese changuito gris que allá por fría supo ser feliz. con mi hermano cerca, con mi padre lejos, que miraba a mi madre cantar y llorar por los nidios rincones de su soledad. Hey paisano, ¿qué pasó? No deje que te quiten ni siquiera tu dolor, no deje que te coma la televisión, que allí casi todo es mentira y el hombre a la luna jamás llegó. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Cruzas a tirar un concheto ascensor, disfruta del encuentro y dale cuentas del dolor. Mantén la calma solo hasta donde dé, recicla la bronca y propónete crecer. Recuérdate los niños del Afganistán, el agua envenenada del Andalgalá, los bosques centenarios que han de sepultar, los asesinos sueltos de Costec y Santillán. Los muertos que el sistema le vende a la prensa, los 30.000 hermanos que nunca regresan. Hey compadre, no finjas llorar lo que nunca has sangrado, no subas al pedestal lo que nunca has comulgado. Vuelve a caminar y utiliza tus dolores como nafta o gas. Recuerda tu pueblito y ese humilde virgencito que solía saludar. ¿Y qué pasó, señor del mal? Los reyes de hospicio te liberaron al azar. Aquí está la nueva generación construyendo un mundo nuevo sin idealización. ¿Y qué me importa? Sé que de política no iba a hablar, pero ahora que recuerdo política hacemos todos al caminar. Me voy por ahora y no sin antes repetirte que recuerdes no morir, que tienes mundos nuevos por parir y por vivir y por vivir. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? Hey paisano, ¿qué pasó? Hacia una nueva ley de radiodifusión. 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación. La concentración en la propiedad de los medios conspira contra la pluralidad y la diversidad. Deben adoptarse políticas para evitar los monopolios. Si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia. Coalición por una radiodifusión democrática. Para conocer y adherir a los 21 puntos, www.coalición.org.ar. Bien, aquí sigue este sudaca itinerante bajo un solcito ahí ya de invierno, pero como se acerca el mediodía uno ya está como un poquito más ligero de ropa, la estamos pasando bastante bien, tomando un matecito con torta frita aquí en el predio La Huella, cuartel quinto, Moreno, provincia de Buenos Aires, donde este sudaca itinerante se acercó a realizar este programa del día de hoy. Porque hay mucho para conversar, hay mucho para compartir con la gente de Cuartel Quinto, pero también hay mucho para hacer, ¿sí? En este sudaca que tiene sus reflexiones sobre lo que pasó en el Puente Porredón con Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, sobre lo que está pasando en América Latina, sobre todo en Honduras en esta semana, que la cosa está viniendo como bastante, bastante complicada. Y también con algunas cosas que tienen que ver, que más allá de las campañas electorales, de la supuesta veda o de la veda electoral, cosas que a nosotros nos interesan hablar, como esto que pusimos hace un ratito, que tiene que ver con la pelea por una nueva ley de radiodifusión, una necesidad ineludible de no solo de las organizaciones sociales, de las radios conocidas como truchas o de la gente que todavía no logró la legalidad, pero sí ya están transmitiendo desde hace mucho tiempo en sus barrios, sino una necesidad del conjunto de la población argentina. Hace un rato nomás, cuando nos acercábamos hacia el predio La Huella, veníamos ahí en el auto conversando con Leandro Pafundi, nuestro operador técnico, y poníamos a modo de ejemplo qué es lo que está pasando, cosas muy difíciles que están pasando en nuestro país y que tienen que ver con el comportamiento de los medios. Decíamos, no sabemos qué va a pasar en las elecciones de mañana, puede que gane uno, puede que gane el otro. Más allá de eso, cuando hay 9 encuestadoras y 8 encuestadoras están diciendo que aparentemente gana un candidato, los medios de comunicación, sobre todo los medios masivos, no pueden titular que hay una reñida pelea sobre el final, que no se sabe quién va a ganar y que hay posibilidades de fraude, ¿sí? Digo, eso tiene que ver con la responsabilidad social, con la responsabilidad política de cada uno de los medios de comunicación, más allá de que las encuestadoras le erren. Hoy por hoy, digo, si ellos se rigen por las encuestas, no tienen datos como para decir, ¿sí?, que no va a ganar el que 8 encuestadoras están diciendo que gana, ¿sí? Digo, esto es más allá de los resultados, tiene que ver con la responsabilidad social de un medio de comunicación. Por eso venimos peleando por la necesidad de una nueva ley de redifusión que le dé voz a los que hoy no están teniendo voz y que también le ponga ciertos límites a los medios masivos de comunicación, porque si bien vivimos en libertad y uno dice prácticamente lo que tiene ganas, también decir lo que tiene ganas a veces tiene ciertos límites, y los límites son la responsabilidad de cada uno al transmitir. Pero bueno, esto por ahora es así. Vamos a ver qué es lo que pasa el domingo 28. Nosotros nos separamos un ratito nomás, unos minutitos, con los amigos de las radios para los compromisos institucionales. Y este Sudac itinerante ya en 2 minutos sigue transmitiendo desde acá, desde el predio La Huella, cuartel quinto, Moreno, provincia de Buenos Aires. No se me quede, José, por favor. Alguna vuelta le vamos a encontrar. Si déjese de pensar que la música es una nota. Somos Sudaca. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Somos Sudaca. Continuamos aquí en este Sudaca itinerante del día de hoy. Les decíamos a los oyentes hace un ratito nomás que estamos en el predio La Huella, cuartel quinto. La gente que viene de Capital o de algún otro lugar de la provincia de Buenos Aires agarra por acceso oeste cuando está llegando ahí, cuando pasa la ruta 23, porque viene la ruta 24, ahí en la bajada de Moreno, ahí donde está el NINE, como le dice la gente ahí a la bajada, dobla a la derecha y agarra la ruta 24. Le entra a dar. Va a ir bordeando algunos country, algunos barrios como miles que hay en el conurbano bonaerense, y en un momento dado, cuando ya encara la ruta 24, van a ir llegando a Cuartel Quinto. Va a pasar dos lugares donde está el recuerdo del Gauchito Gil, y en un momento dado se va a encontrar en el medio de la ruta con un enorme cartel que dice Predio La Huella, una flecha que a 200, 300 metros le indica que ahí tiene que doblar y entrar al predio de La Huella. Usted agarra por ahí ya, obviamente estamos hablando de callecitas de tierra, algunas con un poco de piedra para mejorar el camino, y se mete en un predio realmente muy, pero muy lindo, muy colorido, lleno de gente un sábado a la mañana, con ruido que escucharán por ahí, suenan los bombos, muchos micros, gente que va, gente que viene, una radio, un gimnasio, un centro cultural, bueno, un montón de actividades. Estamos acá con Vicky Nagel, de la biblioteca y de la Asociación Civil Labranza, que mejor que lo diga yo que lo diga ella. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? Buen día a todos a los oyentes. Gracias por invitarnos y venir a este espacio, un espacio de construcción colectiva, donde varias organizaciones trabajamos y luchamos día a día para construir un barrio mejor, una región mejor, un país mejor. Vicky, ¿qué es La Huella? Contanos, digo, yo hice como la aproximación a la gente que quiera venir, ¿cómo hace para llegar? Ahora, ¿qué es La Huella? Nosotros denominamos un centro público de formación y de recreación, que está integrado por 7 organizaciones comunitarias, la Mutual El Colmenar, que es la dueña del predio y que nos da la bienvenida al resto de las organizaciones, el Culebrón Timbal, la Asociación Civil Labranza, el Surco, que es una escuela agronómica comunitaria, la Red Solidaria Abriendo Camino, que es una red de comedores comunitarios, la Biblioteca Popular, el Centro Comunitario Deportivo, donde los jóvenes vienen y hacen deporte y están vinculados directamente a la Mutual del Colmenar. Esto es La Huella, y acá hay cantidad de actividades. Tenemos actividades de la mañana a la noche en los distintos horarios y en las distintas organizaciones. Por ejemplo, ahora que estamos escuchando los bombos, es la Escuela Cultural del Culebrón Timbal, que está la colonia de vacaciones, donde los chicos vienen y hacen distintas actividades de formación, recreación y actividades culturales. También está el taller mecánico del Colmenar, que hay bastante movimiento, la biblioteca, donde está abierta y se dan clases de apoyo, se hace consulta de libros, teatro, y talleres de títeres para los más chiquitos, ¿no? Y trabajamos en articulados, o sea, no aisladamente. Bueno, los sábados la escuela agronómica no funciona en el predio, pero sí en los barrios, haciendo huertas comunitarias y huertas familiares, y tiene su programa de radio en la radio acá de La Posta, por la tarde, donde se dan clases abiertas sobre huerta orgánica y donde hacemos que los vecinos vengan al predio y se escuche su voz en el barrio a través de la radio. Vicky, contanos un poco, digo, cómo. Ahora te vamos a preguntar sobre tu labor particular acá en La Huella, ¿no? Pero estaría bueno que le cuentes a los oyentes, digo, qué es Cuartel Quinto, y cómo es trabajar en este rincón de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Que es poco conocido por mucha gente. Sí, bueno, muchas veces dicen Cuartel Quinto, ese nombre. Y bueno, es el nombramiento castratal que nos daban a la zona, pero es lo que era nosotros para trabajar y luchar por una identidad, los que nos reconoce hoy como un pueblo del conurbano, compuesto por casi 23 barrios, cerca de 60.000 habitantes, con distintas aglomeraciones de gente de distintos niveles culturales y de distintas raíces, Que estamos viviendo y compartiendo acá. Y por ahí lo característico de Cuartel Quinto es la organización social, ¿no? La cantidad de organizaciones que hay en Cuartel Quinto no es común verla en el resto de otros distritos, y que humildemente supongo que tiene que ver con responder a atender a las necesidades que surgen en el día a día y que no hay otros que los atiendan, y entonces nos hemos organizado desde acá, ¿no? Tenemos como trayectoria desde los consejos de la comunidad, allá por el 86, la Mutual El Colmenar y un montón de otras organizaciones que han hecho la construcción de esta identidad. Bien, Vicky, y contanos tu actividad fundamental acá. Vos estás trabajando en Labranza, trabajás en la biblioteca, acá en el predio de La Huella, ¿no? Yo soy miembro de la Asociación Civil Labranza, que tiene como misión el apoyo a organizaciones comunitarias y líderes comunitarios. Y el apoyo consiste en el apoyo técnico específico y también en la formación y la promoción de organización social. O sea, desde ahí apoyo el trabajo que se hace en la Biblioteca Popular, también en la Escuela Agronómica y en la articulación en una comunidad de aprendizaje que la llamamos El Frutillar, que tiene como impacto no solamente el de la localidad de Cuartel Quinto, sino la región de Moreno y José C. Paz, en la formación de jóvenes y adultos, en la terminalidad primaria, en la formación en oficios y la formación, si querés, sociocomunitaria, política. Vicky, si yo digo, la idea es un poco que nos cuentes también algo que a veces es lo más importante de las organizaciones comunitarias. Sudaca es un programa que sábado tras sábado trata de recorrer y de visitar organizaciones comunitarias. Nosotros por esta zona estuvimos mucho, estuvimos con la gente de Primavera, estuvimos ahí con la gente de, ¿cómo se llama? Atrás de José C. Paz, ahora se me fue el nombre. Soliverde, estuvimos con la diputada Soliverde, estuvimos acá en el barrio Catona, bueno, en un montón de lugares, pero uno a veces la gente viene un día, ve una actividad, o le cuentan, qué sé yo, que existe la Mutual del Transporte del Colmenar, o que hace una actividad X, o viene una fiesta determinada, pero digo, el día a día, para que todas estas organizaciones puedan hacer esas actividades que a veces salen a la luz, ¿cómo es en este lugar el día a día de una organización social y comunitaria? El día a día es el trabajo en terreno, en el territorio, con la gente de las comunidades, poniéndole la oreja al vecino y comprometiendo al vecino en la construcción conjunta. A veces con poco y nada de financiamiento externo, entre que se hace mucho a pulmón, y con el aporte propio de las personas que integran esas organizaciones, pues las organizaciones se construyen y se fortalecen por los individuos que la conforman y el compromiso que tienen social. Así que tenemos desde la mañana temprano, que empieza la escuela a las 9 de la mañana en los oficios, por ejemplo acá en la huella. Antes ya llegó el Colmenar y puso en marcha la parte de su oficina en la parte de administración y atención al público, mediante atención de los socios. Al rato empieza a funcionar el taller. Al rato la red de comedores se pone a funcionar el buffet, donde podemos comer todos los que trabajamos acá, en una forma económica, y que es el aporte que hace la red de comedores en el espacio, que tiene su sede administrativa. Y vamos construyendo así. De a poco, a la tarde, empiezan a llegar los alumnos de la escuela de adultos, que está integrada también al espacio, y ya más tarde, cayendo la tardecita, empieza la escuela de arte popular y el centro deportivo comunitario, como las actividades puntuales, y la radio, que está de la mañana temprano, de 7 de la mañana en adelante, funcionando. Bien, le recordamos a los oyentes, nosotros estamos en el predio La Huella, acá en Cuartel Quinto Moreno. Estamos conversando con Vicky Nagel, pero se está sumando mucha más gente acá a la mesa de trabajo de este Sudaca itinerante del día de hoy. Vamos a poner un poquitito de música, si la computadora nos permite, vamos a escuchar un poquito de Jorge Drexler. En un rato seguimos conversando acá con la gente. Desde ya yo te dejo una pregunta, que es ¿cuáles son los niveles de conversación con los vecinos para convencerlos de que vale la pena participar? ¿Sí? Después nos contás en un ratito, ¿sí? ¿Qué cosas uno a veces tiene que hablar con los vecinos, con la gente del barrio, para que realmente se convenzan que vale la pena participar de organizaciones comunitarias acá en La Huella? ¿Está? Escuchamos un poquito de Jorge Drexler, señor Pafundi, si la computadora nos permite, ¿no? ¿Usted qué dice? Vamos a ver qué onda. Estoy en la mitad de esta carretera, tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda, y que sea lo que sea, todos los altibajos de la marea, todos todos los sarampiones que ya pasé. Yo llevo tu sonrisa como bandera, y que sea lo que sea, lo que tenga que ser, que sea, y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas, ni en las recetas de la felicidad. Cuando pasen recibo mis primaveras, y la suerte esté echada a descansar. Yo miraré tu foto en mi billetera, y que sea lo que sea. Y el que quiera creer, que crea, y el que no, su razón tendrá. Yo suelto mi canción en la ventolera, y que la escuche quien la quiera escuchar. Ya está en el aire girando mi moneda, y que sea lo que sea, y que sea lo que sea, y que sea lo que sea, y que sea lo que sea. Ya está en el aire girando, y que sea lo que sea, y que sea. Bien, ahí pasaba Jorge Drexler, el uruguayo, con que sea lo que sea, ¿no? Vamos, a ver, ahí estuvo sonando bien, la computadora nos está acompañando por ahora, Pafundi, vamos a ver, esperemos que siga, que se siga comportando como la gente, ahí toque madera, a ver qué es lo que pasa. Bien, nosotros le habíamos dejado acá una pregunta a Vicky Nágel, y mientras Sergio Evis de la Mutual del Colmenar se está sumando acá a la mesa de trabajo, una pregunta que tiene que ver con esta suerte de apatía aparente, ¿no?, que hay en la población, ¿no?, y sobre todo los grandes medios de comunicación todo el tiempo repiten esta historia, digo, que hay gente que participa de la actividad social, pero que la mayoría no le interesa nada, porque la política es mala, porque la actividad social es mala, es de los punteros y todas esas cosas que habitualmente nos dicen. A nosotros nos interesa, digo, saber cómo hacen ustedes para ir a hablar con el vecino, para sumarle una actividad, para explicarle que vale la pena, ¿sí?, sumarse de distintas formas a las diversas tareas comunitarias que se realiza aquí en La Huella y sobre todo en Cuartel Quinto, ¿no? Estaría bueno, digo, ¿cómo es esa conversación? Algo que por ahí generalmente hacemos es ir a la casa del vecino y, o sea, charlar con él, escuchar qué es lo que quiere, llevarle las propuestas, pero también que el vecino o la vecina pueda decir qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, y también darle la oportunidad de decir, bueno, en qué puede aportar o qué puede participar. Pero cuando vos vas a invitar al vecino para participar, vas con la conciencia de que realmente querés que participe, no solamente de nombre, de decirle venga y después cuando viene le cierra la puerta. Entonces, con todo lo que eso implica acercarse. Sí hay en algunos lugares apatía, sí hay descrimiento, pero también hay muchas ganas de construir una localidad mejor. y sabiendo de que la hacemos nosotros, y juntándonos. Eso creo que en Cuartel Quinto, no sé si coincidís, Turco, es algo propio de nuestra localidad. O vas a encontrar, vas caminando en el barrio, vas a encontrar en la esquina gente hablando y pensando cómo organiza para arreglar la vereda, cómo para poner la luz del barrio. O sea, no es que hay que hacerle un lavado de cerebro para que participe, sino que ya hay un compromiso. Hay una cultura de participación, por lo menos acá, sí, en la zona. Sergio Evis, de la Mutual de Colmenar, bienvenida. Gracias, comandante. Bien. Todo bien. Ahí nos querías agregar ahí. No, sí, yo creo que un poco la historia de Cuartel Quinto, de mucho, digamos, esto, de que Cuartel Quinto se llama Cuartel Quinto porque somos los vecinos los que nos nombramos así, tiene que ver con una historia muy fuerte de participación, como se fue generando este Cuartel Quinto, digamos, ¿no? Podemos decir que Cuartel Quinto empieza a tener su identidad allá por el año 85. Y que tuvo que ver mucho con la presencia de organizaciones comunitarias que se juntaron y fueron creando toda una cultura de la participación y de la confianza, digamos. Si bien uno no puede decir que de los 60.000 habitantes realmente es muy difícil que participen todos, pero para las organizaciones que tienen varios años de trabajo en la zona y han mantenido una, entre comillas, una conducta, hay una idea de que se puede participar y que esa participación no va a ser defraudada. Incluso nosotros decimos hasta el rol del... uno escucha mucho que es la desvalorización hacia el rol del puntero partidario, que en su momento, digamos, también es parte de la militancia, digamos, ¿no? Porque a veces contrapone, digamos, en todo, digamos, hay gente buena y gente mala, digamos, ¿no? Pero el puntero también cumple un rol, cuando se hace bien y es un militante, es un rol importante que genera participación. Che, y a lo largo de estos años, ¿no? Digo, si usted tiene que decir qué cosas hace 20 años, cuando estaban en el año 85, 86, 87, por ahí, cuando la Argentina estaba saliendo de la dictadura y también había una efervescencia democrática y participación muy fuerte, ¿qué cosas ustedes nunca se hubieran imaginado que realmente se han podido hacer acá en este barrio? Una pregunta. Y muchas. Una entre ellas es el Colmenar, digamos. Nosotros nunca nos hubiésemos imaginado en el 85 que en el 2009 íbamos a estar gestionando y gerenciando una pequeña empresa que es una mutual de transporte. O sea, no, eso no nos lo imaginábamos porque existía la necesidad de tener un buen transporte y lo que más hacíamos era reclamar ante la empresa y ante el municipio que mejoren el servicio. Digamos, eso, el cambio se empezó a dar en el 89 cuando decidimos nosotros tomar el desafío de hacer nuestra propia experiencia de servicio de transporte. Pero en el 89 no nos hubiésemos imaginado o las escuelas o la sala o las organizaciones que hay, el desarrollo también barrial que hay hoy, creo que nosotros no soñábamos y teníamos capacidad de sueño, pero no tanto, me parece, ¿no? No, sí, siempre ha superado nuestra expectativa, incluso el predio La Huella también. Nosotros sí, lo que teníamos claro era el de que para hacer cosas grandes, o sea, que las organizaciones tienen que animarse a hacer cosas grandes, lo importante era mantenerse unido y cada vez ser más. Entonces, y ese más es más vecinos, más organizaciones, generar nuevas organizaciones, acompañar todo ese desarrollo. Eso siempre lo tuvimos bastante claro, digamos, desde un inicio, desde el año 85. A partir de ahí nace toda esta experiencia, digamos, ¿no? que superó siempre nuestras expectativas. También tiene que ver con esto de la capacidad de poder disentir, ¿no? Porque si no, como contamos, pareciera que todos vivimos en un país de color de rosas. Y acá hemos luchado mucho, hemos disentido, hemos discutido, pero hemos primado la construcción colectiva y el desarrollo de nuestro lugar y el bienestar común. Entonces me parece que eso se pudo anteponer muchas veces a intereses particulares que podrían romper. Está bueno, está bueno. Nosotros estamos terminando la primera hora de este Sudaca itinerante del día de hoy. Les recordamos a la gente, estamos en el predio La Huella, Cuartel Quinto, aquí en Moreno, provincia de Buenos Aires. Estamos ahora, se levantó un poquitito de viento, el sol lo tapa en los árboles y el frío se empieza a sentir como si estuviéramos en invierno. Así que, señor Pafundi, el mate lo va a tener que empezar a aprontar rápidamente o a calentar agua. Nosotros vamos a separarnos por un ratito nomás, por unos minutos, para los compromisos institucionales de cada una de las radios amigas que están transmitiendo en vivo, la gente de FM Moreno, la gente de Radio Gráfica, y en un ratito nomás vamos a seguir acá conversando con Vicky Nagel, con Sergio Evis, con la gente del predio La Huella y también acá de Cuartel Quinto, contándonos cuáles son las actividades que hacen, cómo hacen para que la gente participe, por qué es importante los trabajos comunitarios, una cantidad de cosas que, como decimos semana tras semana en cada uno de los sudacas, cuando uno va, visita una organización, dos organizaciones, nuestro país está lleno de actividades sociales y comunitarias, llenos, en todos lados donde vamos hay lugares de participación muy, pero muy importantes. Y eso es un poco la idea de este programa, tratar de reflejar cómo la gente, más allá de diferencias políticas, coyunturales que pueda tener, se puede juntar para trabajar para su barrio y para su comunidad. Separador de un ratito nomás y ya volvemos con este Sudaca itinerante desde Cuartel Quinto, predio La Huella. La forma que Tony habló, no encontré hipocresía. Y la historia que escribe la CIA, yo me la paso por las pelotas. Aquí en mi barrio el hambre se nota y pasan balas todos los días. Y la violencia se pone fría y te espera sentadita en el cordón. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Continuamos aquí en este Sudaca itinerante del día de hoy, arrancando esta segunda hora. Y ya, digo, arrancamos la segunda hora y nos empezamos a despedir por lo menos de Vicky Nagel, que, como nos decía ahí fuera de micrófono, se tiene que ir a realizar las actividades barriales de las cuales hemos conversado acá durante un largo rato. ¿Es así, Vicky? Esto que te contaba de que, bueno, hay que salir al barrio y hay que hablar con la gente, es parte de la tarea diaria, así que yo agradecida por la entrevista, por poder comentar algo de lo que estamos haciendo acá en La Huella, y pidiendo disculpas también por no quedarme el resto del programa. Dale, impecable, y bueno, y gracias por la participación acá en el Sudaca el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Dale. Bien, igual seguimos aquí en este Sudaca el día de hoy. Estamos acá con Sergio Evis, que todo el mundo en realidad en el predio de La Huella, y me imagino que acá en el barrio lo conocen como el Turco. O sea, para todo el mundo acá es el Turco. Por ahí si le dicen Sergio por la calle, ni por ahí ni se da vuelta. Pero bueno, uno a veces tiene esas formalidades en la radio de presentar a la gente por su nombre. Hace un ratito nomás, charlando fuera de micrófono, comentábamos que estaría bueno que le cuentes a los oyentes, más allá, ¿no?, de la Mutual Colmenar, cómo se vivió, no cómo se vivió la década del 90, sino cuáles fueron las estrategias para sobrevivir a un momento tan difícil del país. Porque ustedes nos contaban esto, nos contaban que en el año 85-86 se piensa esta actividad muy fuerte en Cuartel Quinto, cantidad de organizaciones comunitarias trabajando. O sea que no es organizaciones que salen a la luz después de la crisis del neoliberalismo. Digo, ¿qué estrategias se dieron cuando se vino el neoliberalismo en la Argentina, así de manera fuerte, la desindustrialización, la falta de trabajo, el hambre, todo lo que ya sabemos que vivió este país. Mira, yo creo que lo que nos ayudó mucho fue, bueno, este laburo que se hizo durante los años previos, digamos, ¿no? Por ejemplo, previos al 89, nosotros cuando se da el primer ataque, digamos así, casi golpe institucional por parte de los mercados, en el 89, que acá en la zona fue una zona donde impactó mucho y hubo saqueos y había toda una organización que hizo que eso al otro día ya había casi 100 ollas populares desparramadas por los barrios de Cuartel Quinto. O sea, gente comprometida, tratando de ver cómo nos dábamos una mano todos juntos. Fue bastante más organizado que en otros lugares, digamos. Eso creo que nos hizo que el impacto del neoliberalismo en cuanto a la cultura, que era salvarse solos, hizo que durante unos años nos, como que uno estaba preparado para resistir ese impacto cultural, ¿no? De hecho, el Colmenar nace el primero de mayo del 90, digamos, cuando empieza esta muy fuerte a instalarse esta idea de que se podía vivir sin industria, sin trabajo, digamos que así que eso nos ayudó bastante, digamos. O sea que, digo, acá ya a principios de la década del 90 ya estaban las ollas populares ahí dando vuelta y los comedores y toda la movida. Sí, sí, sí. Y después, bueno, esa idea de que había otra cosa que nos ayudó mucho fue que había esta identidad de, nosotros siempre comentábamos entre nosotros que cuando nosotros nos juntábamos acá en Cuartel Quinto entre diferentes organizaciones de diferentes barrios, nos presentábamos por los barrios, ¿no? Identificábamos, bueno, el Colmenar está en tal barrio, el comedor Brillito de Luz de tal barrio, pero cuando estábamos en reuniones más grandes en Moreno, en otros partidos, la identificación empezaba a ser Cuartel Quinto, no importaba el barrio. Esa identidad con el lugar también, ¿no? Porque eso generó unidad y generó conciencia de que había que defender lo que era de Cuartel Quinto. Entonces, cuando el Colmenar tenía problemas con el municipio y el compañero que era el puntero del barrio, por más que fuese del oficialismo, tenía conciencia de que había que defender los intereses de Cuartel Quinto y que en esos intereses estaba defender al Colmenar. Entonces, eso, esa conciencia de identidad y de saber qué era lo que los intereses realmente populares ayudó mucho, digamos. Igual sufrimos el embate porque fueron 10 años muy muy jodidos, digamos. Sí, como sufrió, digamos, gran parte del país. Y ustedes ahí hace un rato contaban ahí una cantidad de cosas que hicieron a lo largo de estos años. ¿Qué deudas todavía sentís que tienen pendientes y que les gustaría poder llevar adelante acá en el barrio y que todavía por X motivo no lo han podido lograr? Y yo recuerdo que cuando nace la idea de hacer el transporte propio, había otras dos tareas muy importantes que se habían fijado en el 89, puesto que era la comunicación, o sea, tener radios que expresasen lo que nosotros queríamos, lo del transporte hacia Moreno, que fue lo del Colmenar, y el tema de la salud, como tres temas importantísimos. El tema de la salud sigue siendo una cuestión pendiente, ¿no? Porque es un problema por ahí mucho más grosso, donde se necesita la participación más fuerte del Estado. Y otra infraestructura, o sea, que tiene. Y la infraestructura y todo eso. Por eso, como que se va haciendo. O sea, la característica de que estas tres cosas faltaban muy fuertemente, quedaron, digamos, como fueron tareas que nos propusimos un grupo de organizaciones en el 89. Se fueron haciendo cosas para la salud, se fueron haciendo. Bueno, el transporte, hoy el transporte no es el ideal, pero es mejor que en otros lugares, y la comunicación con radios y otras cosas también se viene saliendo. Yo te interrumpo un cachito nomás, porque digo, nosotros hablamos del transporte, hablamos del Colmenar como si lo damos por un hecho, ¿no? Digo, y ya todo el mundo sabe lo que es. Yo les voy a contar lo que a mí me parece y vos ahí me corregís a ver si estoy en lo cierto. Año 90, como decía acá Sergio Evis, este conflicto con el transporte, la gente pedía una mejor forma de poder transportarse. Estamos hablando de un barrio que está en colectivo por lo menos a 25, 30, 40 minutos de la estación de Moreno, o sea, no está cerquita. Y en un momento dado, una cantidad de gente se le ocurrió armar una mutual de transporte en un lugar donde, ¿cómo explicarle? Para los que son de zona sur, vieron el halcón, el verde y amarillo. Bueno, acá hay una cosa que se llama La Perlita, un transporte de La Perlita, que es como el gran monopolio de la zona oeste. Usted va por San Miguel, está La Perlita. Va por Moreno, está La Perlita. Va para La Reja, está La Perlita. Tiene 500 ramales, copa toda la movida de transportes, o muy fuerte, acá en la zona. Bueno, una cantidad de gente que en este barrio decidió armar una mutual de transportes y competirle a ese monstruo que era La Perlita. Es más o menos así como viene la mano. Es más o menos así, sí, sí. Sí, de hecho nosotros decimos que siempre que la idea de hacer transporte propio fue impulsado justamente por los empresarios de La Perlita, porque nosotros lo que pedíamos era que ellos mejorasen el servicio y nosotros ocuparlo, y la respuesta fue siempre que no era rentable, así que no se podía hacer el servicio acá en la zona. Si ellos hubiesen puesto los colectivos, hoy el Colmenar no existiría, digamos, no hubiese sido. Y después, durante 10 años, durante los peores momentos del neoliberalismo, ellos fueron muy pocos inteligentes, porque siempre quisieron destruir el transporte, pero sin, o sea, hacer que el Colmenar desaparezca, pero sin ellos invertir, digamos, en la zona y poner un mejor transporte. Y eso nos permitió a nosotros crecer a través del conflicto, porque además usaban otros tipos de herramientas que tenían que ver con la presión hacia el poder político y actividades, algunas actividades ilegales. Con el apriete, la patota y todas esas cosas. Que, ¿no? Y eso a nosotros, al contrario de lo que ellos esperaban, fortalecía nuestra organización y nuestra masividad como organización y como servicio de transporte. Eso fue así hasta el 2001, donde, o sea, La Perlita empieza a crecer. O sea, La Perlita en el 90 era una empresa de transporte local muy importante, pero era local, era la empresa de Moreno, que compartía recorridos con otra empresa. A partir del 2001 empieza a crecer rápidamente, aprovechando la debilidad de otras empresas y su muy buena relación con otras empresas. Que uno conoce Colcán, bueno, Colcán es parte de accionaria de La Perlita, que es una empresa que en su momento tuvo la presidencia de Mercedes-Benz acá en la Argentina, y entonces esa posición hizo que primero se quedasen con todos los recorridos de Moreno, después avanzase desde Merlo, después hacia Rodríguez, y después, bueno, hasta donde pueden van avanzando, digamos, quedándose con varios recorridos. Y en el caso nuestro, a partir del 2001 empezaron a cambiar su visión, y en vez de querer sacarnos por cualquier método ilegal, empezaron a bajar los precios, a usar su poder económico. Hicieron la del monopolio, sí, o sea, viajaba por 20 centavos para matar a la competencia. Sí, eso fue. Y después igual siguieron intentando otros métodos, digamos, ¿no? Eso mezclado con... nosotros históricamente siempre alquilamos los colectivos que hacen el servicio. Actualmente no, tenemos algunos propios, pero en un momento, ellos en el 2005 deciden, teníamos nosotros todos los colectivos alquilados, compran todos los colectivos que nosotros teníamos a un precio muchísimo más alto de lo que valían, aprovechándose de la situación económica que habíamos entrado después de todo lo que pasó en el 2001-2002, y nos dejan sin colectivos. Ahora, nosotros volvimos a salir porque nosotros éramos conscientes de que lo importante era que por lo menos un colectivo del Colmenar estuviera en la calle, porque lo que hacemos actualmente es regular el precio del transporte y que el precio sea un precio justo y no un precio de usura, digamos. ¿Cuánto vale ahora? ¿Ustedes cuánto están cobrando? Nosotros cobramos, las tarifas son las que existen, ¿no? Un peso 10 y un peso 50. La diferencia está en que en la provincia de Buenos Aires el corte, digamos, de sección se hace cada 3 kilómetros. Lo que nosotros hacemos es que el corte de sección se hace a los 18 kilómetros. Entonces, claro, entonces La Perlita, después de que vio que no se solucionaba sacándonos todos los colectivos, lo que hace es mantener esta paridad con nosotros. O sea, nosotros, si nosotros tenemos en cuartel quinto, ¿no? En el resto de todos los recorridos ellos cobran 3 kilómetros, un peso 10, después 1,50, 1,75 y bueno. Ah, ¿en serio? En los lugares de Moreno. Acá, en los lugares donde tiene influencia, digamos, el Colmenar, ellos respetan esta sección de 18 kilómetros y después cobran 1,50, que es el boleto más caro que nosotros cobramos. Mira vos. Bueno, ahora vamos a seguir conversando con estas anécdotas a veces del Colmenar, que uno a veces conoce, pero por haber estado alguna vez acá en La Huella, pero digo, mucha gente no la conoce, y que realmente vale la pena, digo, toda esta experiencia de trabajo comunitario que se vino dando aquí en Cuartel Quinto, y en particular donde estamos hoy en el predio La Huella, con todas las organizaciones que están acá. Nosotros tenemos un poquito de música para compartir con los oyentes. Nos trajimos ahí un compa que salió, un CD que salió este año de Peteco Carabajal, se llama Aldeas, realmente muy, muy, pero muy lindo. Queríamos compartir con los oyentes una versión de La Milonga del Peón de Campo, que realmente vale la pena escuchar, muy pero muy buena, por Peteco Carabajal, del disco Aldeas. Así que ya en un ratito nomás, en unos segunditos, mientras las computadoras se va organizando, nosotros vamos a ir escuchando Milonga del Peón de Campo de Peteco Carabajal. Yo nunca tuve tropilla, siempre montado en ajeno. Tuve un zaino que de bueno ni pisaba la gramilla. Paso una vida sencilla, como en la del pobre peón. Madrugón tras madrugón, con lluvia, escarcha o pampero. A veces me duele fiero los hígados y el riñón. Soy peón de la estancia vieja, partido de Magdalena, y aunque no valga la pena, anote que no son quejas. Un portón lleno de rejas, allá en el fondo un chalé, lo recibirá un valé que anda siempre disfrazado. Ah, no se asuste, cuñao, y por mí pregúntele. Se le ocurra decir que viene pa' visitarme, diga que viene a cobrarme y lo han de dejar pasar. Allá le van a enseñar que siga los ucalitos, al final está el ranchito que han levantado estas manos. Esa es mi casa, paisano, y ahí puede pegar el grito. Allá le voy a mostrar mi mancarrón, mis dos perros y una cepuela de fierro y un montón de cosas más. Es entendido, verá un poncho de fina trama y el retrato de mi mamá que san de rezo pensando mientras lo voy adornando con florcitas de retama. ¿Qué puede ofrecer un peón que no sean sus pobrezas? A veces me entra tristeza y otras veces rebelión. En más de una ocasión pensé en hacerme perdiz para ver de ser feliz en algún pago lejano, pero la la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí. Diario, La Tercera Diario, vea cómo los integrantes de la casa del gran tarado se comen los mocos, Diario. Y mientras vemos las imágenes, señor director, vamos a decir que el rating de Gran Tarado llegó a los 45 puntos, de acuerdo con las cifras del idiote. Por otra parte... Según datos obtenidos por esta radio, la noticia del día es que Pili se va de la casa de Gran Tarado. Muchos medios en manos de pocos, problemas para todos. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bien, continuamos aquí en este Sudaca itinerante del día de hoy. Como siempre pasa en los programas de radio, señor Pafundi, las mejores conversaciones por ahí a veces se dan fuera del micrófono, ¿no? Y cuando uno las quiere retomar a veces no es fácil. Pero le preguntábamos recién acá a Sergio Evis, al turco, como lo conoce todo el mundo acá en la huella del cuartel quinto, esto de los empresarios del transporte, ¿no? Porque el Colmenar no le produce... pérdidas a las empresas de transporte en Moreno. Sin embargo, las empresas de transporte, y sobre todo la Perlita, la combaten la existencia del Colmenar. ¿Y por qué era? Contanos ahí cuál era tu forma de pensar, por qué los tipos lo combaten, aunque ustedes no le generen una pérdida económica. Lo que nosotros hicimos es demostrar que se puede hacer el transporte desde otra lógica, desde la economía social o desde la gestión comunitaria. Demostrar que nosotros decimos, bueno, lo que más le jode, porque incluso muchos nos han preguntado, digamos, eso, si nosotros somos apenas una pulga para la Perlita, cuál es el y lo que le jode, y no solo la Perlita, como decís vos, sino nosotros hemos sabido que de nuestro tema se ha hablado en las cámaras de transporte, porque lo que le jode es esto, digamos, que hay una, acá el transporte siempre fue en el conurbano un poder muy importante económico que ha bancado políticamente a muchos partidos, digamos, puestos, o sea, son un poder importante por la magnitud de plata que manejan todos los días. El Colmenar lo que demostró es que un grupo de vecinos comunes se largaron a hacer el transporte. Durante mucho tiempo lo hicieron a un 40% más barato que lo que hacía cualquier empresa de la zona, y que era eficiente en lo que hacía, eficaz, y además construía organización comunitaria a su alrededor. A eso es lo que le tienen el miedo, digamos, a ese ejemplo. Que no vaya a ser que llegue el momento en que, cuando se haga una licitación, además de licitarla entre los empresarios buitres del transporte, puede haber también compitiendo en esa licitación vecinos comunes que quieren hacer un servicio diferente, donde la ganancia se distribuya entre los vecinos, ¿no? Sí, y también nos comentabas ahí que ustedes no tienen el gasoil subsidiado, o sea, el Colmenar paga, cuando va a una estación de servicio, paga el precio que el gasoil paga la inmensa mayoría de los oyentes de las radios, ¿sí? El de 2 y pico ahora. 2.40 el litro. Y esa también se la bancaron. Y esa también nos la bancamos y nos la estamos bancando. Nosotros tenemos dentro de eso hace 4 años que empezamos una experiencia que no es barata, porque hay que hacer una inversión importante de dinero, que es los colectivos con GNC, que además de gastar un combustible más barato, es mucho más ecológico que cualquier otro combustible, digamos, ¿no? El desperdicio del combustible es agua, ¿no? Es... Sí, está claro. Entonces, así todo, digamos, no teniendo el subsidio de gasoil, no teniendo el subsidio para pagar los sueldos de los choferes, el Colmenar subsiste y además hace innovaciones como tener colectivos con GNC. Esto, por supuesto, acompañado con alguna ayuda del Estado, digamos, sobre todo este último tiempo, que es igualmente es insignificante comparada con los subsidios que reciben de gasoil, ¿no? Ahí va. Yo eso te quería preguntar. Cuando hablas del Estado, ¿estás hablando del municipio, del Estado Nacional, del Estado de la provincia? ¿Por dónde viene la mano? Y es el mayor, digamos, el con el que mejor nos llevamos, con el Estado Nacional, con Desarrollo Social, y después el actualmente el municipio, digamos, evita, digamos, porque con el municipio el tema era la presión que ejercía el transporte sobre el poder político. Actualmente eso no ocurre, digamos, ¿no? Entonces, también hay una relación fluida con las autoridades municipales, porque es un transporte que se equipara al transporte público, así que siempre tienen injerencia, digamos, en cuanto a habilitaciones, papeles, un montón de cosas, y a veces eso, en los peores momentos de pelea con la empresa, el municipio a veces jugaba en contra, digamos, ¿no? Y no siendo árbitro del conflicto, porque lo que nosotros le pedimos siempre al municipio, que sea árbitro y no que sea parte de una de las partes. Así que eso, digamos, actualmente es eso, digamos, y nosotros lo que estamos viendo, porque de hecho nosotros para surgir tuvimos que buscarle la vuelta a la ley de transporte en la provincia de Buenos Aires, y eso legalmente nos deja fuera de los subsidios. Actualmente estamos trabajando a ver cómo se resuelve ese tema. Claro, ustedes los subsidios los reciben por ser una asociación civil, digamos. Claro. O sea, no por ser una mutual de transporte. No por ser una mutual de transporte. El subsidio es a través de Desarrollo Social y no a través de lo que sería el Ministerio de Infraestructura, que es el que tiene la dirección, la Secretaría de Transporte, donde están los subsidios, que son mucho más importantes de lo que maneja el área del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, cada vez que vamos a Infraestructura nos dicen, no, ustedes son una asociación mutual, vayan a pedirle a Desarrollo Social. Claro. Así que, bueno, es todo un tema que está pendiente. Nos queda ahí medio minutito, un minutito ya antes de ir a los compromisos de cada una de las radios. ¿Cuánta gente está trabajando hoy acá en el Colmenar? Y en el Colmenar, en el servicio de transporte, trabajan unos 45 compañeros, ¿no? Entre choferes, mecánicos, inspectores, administrativos. Y después, bueno, la mutual también tiene un servicio de farmacia, donde hay otros 6 compañeros trabajando. Bien. ¿Qué es lo que se viene para el futuro del Colmenar? No, y ahora, digamos, nosotros estamos desarrollando mucho esta idea de lo que sería la economía social y estamos trabajando ahí muy fuertemente con la Mutual Primavera, que en su momento intentó hacer una experiencia parecida a la del Colmenar de José C. Paz, pero que no fue posible, por los embates de las empresas y porque sabían que la clave era no dejar que empezase. Entonces usaron todos los métodos, del apriete, el apriete político, el apriete mafioso, y bajar los precios para que no pudiese subsistir económicamente. Pero la mutual quedó, digamos, como institución, y lo que estamos haciendo es un proyecto que tiene que ver con los servicios que se generan alrededor de lo que es el servicio de transporte, y la mutual Primavera está empezando a gestionar un lubricentro y un lugar de lavado de automóviles, digamos, autos y hasta colectivos, y nosotros venimos hace un tiempo desarrollando toda la parte de lo que es la mecánica, la gomería, la chapa y pintura y la tapicería, y eso es lo que estamos iniciando como talleres que tienen que ver con eso. O sea, la experiencia se va a llamar El Cruce, que es un lugar acá muy importante para nosotros como referencia geográfica, y el proyecto es El Cruce, un taller colectivo. Ahí va. Sergio Evis, mil gracias por la participación aquí en este Sudaca el día de hoy. No, gracias. Y un fuerte abrazo, compañero. Ahí va. Pasó Sergio Evis de la Mutual El Colmenar aquí en este Sudaca itinerante que hoy está transmitiendo desde Cuartel Quinto aquí en Moreno, el predio de La Huella. Nos separamos un ratito nomás a los compromisos institucionales de cada una de las radios y seguimos con este Sudaca itinerante y con nuestro operador técnico que se está muriendo de frío en este preciso momento. Yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, un mudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores, vencidos. Si has jugado mi agudo de la alarma, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Somos Sudaca. adorar la luz, que locura eterna de todo poeta. Saco canciones, canta tu canción, que la vida es triste si no la vivimos por nunca ilusión. Somos Sudaca. Aquí volvemos a este Sudaca del día de hoy, este Sudaca itinerante. Ya estamos entrando en el último bloquecito, en la última media hora. Quedaron un montón de cosas para conversar realmente con la gente acá del Colmenar, de toda la gente que está trabajando en el predio de La Huella. Realmente quedaron muchas, pero muchas cosas. La estamos pasando muy, pero muy bien. Una experiencia increíble. Y ya fuera de micrófono, obviamente ya tenemos ahí la invitación hecha al señor Pafundi. Le aviso para ir a transmitir desde el próximo Lubricentro. De paso aprovechamos y la vamos el auto, ¿no? El día que vamos, cambio de aceite, lavamos, nos vamos con el autito limpio, pero ya tenemos ahí un nuevo lugar para poder ir a transmitir este Sudaca itinerante acá en el cruce de Derqui, acá cerquita nomás, que seguramente con toda la gente ahí de Mutual Primavera, toda la gente acá del predio de La Huella y mucha gente de acá de la zona vamos a estar transmitiendo este Sudaca itinerante. Nosotros nos aprovechamos para ir volviendo un poquito al Sudaca más tradicional, para recordarles a todos los oyentes que este programa se realiza gracias también a la ayuda desinteresada de la gente de CETERA, a la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, a la gente de la Biblioteca Nacional y a la Asociación de Trabajadores del Estado, que nos dan una manito para que este Sudaca, semana tras semana, pueda estar recorriendo lugares del conurbano, algunas organizaciones de la Ciudad de Buenos Aires, y que quizás este año pueda darse el lujo de hacerse algunos viajecitos al interior de la provincia, y seguramente en octubre, a las elecciones presidenciales del Uruguay, donde si todo sale bien, vamos a estar ahí transmitiendo lo que puede llegar a ser un hecho histórico, que es un segundo gobierno de izquierda en la República Oriental del Uruguay. Nosotros volvemos al Sudaca tradicional, volvemos a nuestro país y les recordamos a los oyentes que el 26 de junio se cumplieron 7 años de los asesinatos de Maximiliano Costecchi y de Darío Santillán. Aunque parezca mentira, ya han pasado mucho tiempo de ese hecho trágico que ocurrió un 26 de junio del 2002, cuando gobernaba Duhalde, cuando la policía y las fuerzas represivas de nuestro país decidieron, el poder político decidió que los piqueteros, las organizaciones sociales, los desocupados, había que ponerle un corte a esos reclamos que se venían realizando. Ese corte fue la represión y ese corte fue, entre otras cosas, los asesinatos de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán en la estación Avellaneda. Y para el que no recuerde mucho, le decimos que la semana siguiente a los asesinatos de estos dos chicos del MTD Aníbal Verón, el señor Duhalde, que en ese momento gobernaba nuestro país, tuvo que ceder de alguna manera y adelantar las elecciones para el 25 de mayo del 2003. A partir de ese hecho y de la repercusión y de todo lo que generó, se adelantan las elecciones. Nosotros tenemos para recordar este hecho la columna de Graciela de Leo, la coordinadora de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires, columnista de nuestro programa, que nos habla sobre el tema. 2002 que culminaron con el asesinato a manos de la policía de la provincia de Buenos Aires de Darío y Maxi, de alguna manera, digamos, ahí concentran algo que se venía desarrollando durante bastante tiempo en nuestro país. Y miraría dos cuestiones, ¿no? Una de las cuestiones es que un sector social mayoritario importantísimo en términos esenciales y en términos de cantidad de nuestro pueblo estaba sometido y victimizado por las políticas neoliberales de la forma más atroz. Pero precisamente estas movilizaciones que se vinieron sucediendo y de las cuales la del 26 de junio fue una expresión, diría yo, importantísima en cuanto ahí se

Y como último comentario, digamos, a este día, es volver a subrayar la suprema lección de compromiso solidario que nos dieron Darío y Maxi, que fueron asesinados por la represión del Estado, y este ejercicio de memoria y lucha permanente que siguen llevando, digamos, sus banderas tantos y tantas compañeras hasta hoy. Bien, ahí pasaba Graciela D'Aleo, nuestra columnista de Derechos Humanos, de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires, haciendo este recuerdo para lo que fueron los asesinatos de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán ahí en el Puente Pueyrredón. Se acercó a la mesa de trabajo una voz que van a escuchar poco, pero que aporta mucho semanalmente a este sudaca, ahí el señor gringo, el señor Rubio, el señor César Baldoni. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mariano? Oyentes, ahí anduvimos hoy ayudando a la producción de Sudaca Itinerante. Así es, acá nuestro asistente técnico y productor César Baldoni, ¿todo tranquilo acá en La Huella? Todo tranquilo. Hoy escuchamos al Turco que nos contaba un poquito todo esto que se viene de este pasito que están dando, ¿no? Después de cuando tuvieron los embates del neoliberalismo y lo que vino después, y ahora empezando a reconstruir. Fue un poco modesto y no quiso contar que están armando una movida muy linda para el 9 de julio, inaugurando todo esto que él contaba del proyecto del cruce, ¿no? Tiene que ver con comunicación, con economía social, con transporte, que es una experiencia también, como decía él, siempre como experiencias que tratan de que sean replicables en el resto, por lo menos, del conurbano. ¿Y esto va a ser acá en el cruce de Derqui? Así es, en el cruce de Derqui, con bien del conurbano, ¿no? Con locro, con espectáculos musicales, con publicaciones gráficas, bueno, se van a plotear los micros. La verdad va a ser una experiencia linda. Vamos a ver cómo resulta, y bueno, acá vamos a estar dando también una mano desde lo que es el Culebrón Timbal y FM La Posta. Bien, perfecto. Nosotros ponemos un poquitito de música aquí, elegida por nuestro operador técnico aquí en el piso, el señor Leandro Pafundi, Esquina Libertad, del disco Tercer Arco de Los Piojos. ¿Cuál será tu sendero? Bien, ahí con Los Piojos sonando de fondo con Esquina Libertad. Nos metemos un poquitito nomás, porque ya estamos en el final de este Sudaca itinerante, en un conflicto que les comentábamos al comienzo del programa y que tiene que ver con lo que está pasando en el hermano país de Honduras. Ahí el presidente Zelaya está promoviendo la realización para este domingo 28 de junio de una encuesta nacional en favor de una colocación de una cuarta urna para las elecciones generales que se van a realizar el 29 de noviembre, no junto a las urnas para elegir presidente, diputados y alcalde. La otra urna lo que quiere es que si se puede convocar una asamblea constituyente que pueda aprobar una nueva constitución. A raíz de este armado desde el presidente, ¿qué es lo que pasa? El ejército se negó a participar y a colaborar con el gobierno nacional en Honduras. El presidente Zelaya destituye al ministro de Defensa y a unos generales del ejército e interviene la Corte Suprema queriendo remover a los implicados. Y a partir de ahí viene un conflicto de intereses realmente muy, pero muy importante, porque lo que está pasando o lo que denuncian en Honduras tiene que ver con iniciar, si se quiere, de alguna manera esto que habitualmente venimos viendo en América Latina en los últimos tiempos, de empezar un nuevo proceso de desestabilización a partir de los medios de comunicación y de ciertas estructuras de poder, desestabilizar a los gobiernos. Me parece que las reacciones están siendo realmente como muy, muy rápidas, ¿sí? Y el viernes 26 de junio, los países miembros de la Organización de Estados Americanos respaldaron, sí, en el Consejo Permanente de la OEA se respaldó a través de la Carta Interamericana la institucionalidad democrática y el gobierno legalmente constituido tras el intento de golpe técnico, como le llaman algunos. El presidente Manuel Zelaya agradeció el hecho de que la OEA fuertemente respaldara al gobierno institucional en esto de querer promover la participación de la gente y la toma de decisiones, y donde los poderes políticos y también militares de Honduras le están jugando en contra. Nosotros tenemos unos audios para compartir con los oyentes de Manuel Zelaya, el presidente de Honduras, en una entrevista que se realizó este viernes 26 de junio. Un respaldo solidario muy importante, porque estamos defendiendo prácticamente nuestros mismos derechos. Cuando defendemos los derechos de una sociedad, estamos defendiendo los derechos de la humanidad, los derechos de todas las sociedades. Y en este caso, quiero agradecerle a José Miguel Insulza y a todos los países de América Latina, desde Canadá, Estados Unidos, porque se logra por unanimidad sacar una resolución de respaldo a mi gobierno, a mi democracia y a mi pueblo. O sea que estas frustradas intenciones que han continuado todavía el día de hoy de interrumpir el proceso democrático del país con un golpe de Estado, un proceso de golpe de Estado prácticamente, se están conjurando por la participación de los diferentes países. El ALBA, por ejemplo, Mercosur nos ha manifestado su apoyo, CARICOM, todos los países del Caribe manifestaron por escrito también su apoyo, SICA, todo el sistema de integración centroamericana, presidido hoy precisamente por Nicaragua y los países de Centroamérica, Panamá, República Dominicana, Belice, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, todos estos países, igual que México, pues con Mesoamérica, todos estos países han estado incorporados en darnos un respaldo solidario hasta estos momentos de presión que todavía se viven, pero en una menor intensidad. En el país acaba de hablar el canciller maratino de España en nombre de la Unión Europea y particularmente el presidente Rodríguez Zapatero, pues realmente alarmado por el retroceso que significaron estos dos días para este país. 28 años de vida institucional, de vida civil, prácticamente lo hicieron retroceder en un minuto, en un solo día, en el momento en que el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas desobedece una orden presidencial. Ahí pasaba Manuel Zelaya, el presidente de Honduras, hablando un poquito de lo que estuvo pasando y de lo que está pasando en estos días en el país hermano de Honduras, la fuerte reacción de los gobiernos de América Latina, incluso el gobierno de España. Hay algunos audios para compartir con los oyentes sobre el final del programa, cosas que realmente nos parecen muy, pero muy interesantes. Volviendo al predio de La Huella, volviendo a Cuartel Quinto aquí en Moreno, nos quedaron algunas cosas colgadas que queríamos charlar ahora con nuestro asistente técnico, nuestro productor, el señor César Baldoni, que tiene que ver con que cuando nosotros vinimos la vez anterior a la Huella, fundamentalmente lo dedicamos a hablar y sobre todas las actividades que realiza Culebrón Timbal. Pero hoy no hablamos de Culebrón Timbal, sino hablamos de todas las otras organizaciones que están trabajando acá en el predio de La Huella. César, ¿en qué anda el Culebrón en estos días? Culebrón, vamos a ir por partes, ¿no? Que es medio complicado, sino Culebrón como banda vuelve a los escenarios. Sí, ya el 4 de julio empieza su gira después del año pasado cuando se presentó el Cuenco a las Ciudades Mestizas. Muy muy contentos de que bueno, fue premiada en el Festival de Derechos Humanos, la película que sí trabajaba con los vecinos, con la comunidad. Y bueno, y ahora con la propuesta cultural, tanto en Capital como en Gran Buenos Aires, tratando de tocar también tanto en lugares así reconocidos como en los barrios donde no hay escenarios. Y después estamos ya esperando para el 5 de julio, va a haber un festival muy importante con la Escuela de Arte Popular del Culebrón Timbal. Hoy, bueno, ahí se está yendo justo ahora el carromato que hace las veces de microescolar los días sábados. Son unos 120 chicos que todos los sábados participan de distintos talleres, comunicación, arte, murga. Y además tienen talleres en la semana. La apuesta es que sea un evento de muestra junto con las familias, ¿no? Y justamente mientras se realizaba Sudaca, estaba la última reunión preparatoria, que es un desafío, ¿no? Cómo involucrar a los vecinos y a los padres de los chicos en el armado de un evento comunitario y ya pensando el proyecto de escuela, no solamente es de Culebrón. Así que bueno, por ahí andamos con el tema de la escuela y la formación, y bueno, también con la buena noticia de que la posta, tuvimos una desgracia a fin del año pasado, que se ha caído la torre de la antena, y hace unas poquitas semanas la pudimos recuperar. Ya tenemos una nueva torre. Estamos ahí preparando ya de vuelta las emisiones de La Posta TV, ese sueño que teníamos de hacer televisión comunitaria en Cuartel Quinto. Como contaba el momento del Turco del Colmenar, fue como una señal hacia otras organizaciones de que se podía hacer transporte. Acá también dando una señal de que se puede hacer televisión en un barrio. Estamos armando ese trabajo que creo que es muy importante, mientras, bueno, después de todo lo que es este escenario más político, social, que estuvo atravesado por las elecciones, ver cómo pensamos ya alguna acción que trascienda, ¿no?, lo que es Cuartel Quinto, como habíamos hablado en algún momento de las campañas de consulta en todo el conurbano, las caravanas culturales, eso ya sea fin de año, pero un poquito el panorama del Culebrón es sostener cotidianamente lo que es el plurimedio de comunicación, la agencia de noticias, la formación de los chicos en arte y cultura en la escuela y lo que son las movidas más artísticas culturales de lo que es la banda de rock, la presentación de la película, la presentación de la murga, que bueno, justo este 4 de julio ahí en Moreno, al 2300, se va a presentar, no conozco. Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires para la gente de la ciudad, que bueno, Culebrón como experiencia cultural nació en la ciudad, si bien está muy arraigada en el conurbano. Es el inicio de una serie de recitales que se van a dar de acá a fin de año. Mientras tanto, acá nosotros en el barrio seguimos construyendo todos los días, ¿no? Ahí va, así es. Bien, nosotros ya nos empezamos a despedir de todos los amigos, de todos los oyentes. Empezamos a saludar a cada una de las radios. El Culebrón, como verán, está saliendo a full también por acá, por esta zona, y también llevando la propuesta cultural y comunitaria a todo el conurbano y a la ciudad de Buenos Aires, no solamente con la gente de Moreno. Nosotros empezamos a saludar a la gente amiga ahí de Radio Estación Sur en La Plata, a la gente de FM compartiendo en Quilmes, a los amigos de Radio Tranquila y en El Doque, a los que están acá cerquita nomás, a unos metros, a la gente de FM La Posta, que semana tras semana también retransmite este Sudaca itinerante, a la gente de Radio Revés en la ciudad de Córdoba, a la gente de FM Bajo Flores en la ciudad de Buenos Aires, y a las dos radios que nos retransmiten en vivo y en directo todos los sábados de 11 a 13 horas, a la gente de FM Moreno y a la gente de Radiográfica ahí en Barracas, en la ciudad de Buenos Aires. será hasta la semana que viene, señor Baldoni. Bienvenido al aire de Sudaca. Bueno, aire. Le decimos al señor Vidal que Sudaca salió hoy, salió, que se quede tranquila la gente compartiendo, así que a las partes de las 5 de la tarde disponible para todas las radios de la red. Así es. Bien, nosotros le mandamos un saludo muy grande también ahí a la gente que hoy no pudo estar con nosotros trabajando, al señor Correa, al señor Galeano. Será hasta la semana que viene. Estamos viendo de dónde vamos a salir la semana que viene. Estamos viendo, seguramente, quizás, vamos a estar por acá nomás, por acá en José C. Paz. Y recuerden que vamos a tener un programa, la mitad del programa va a ser un especial sobre Juan Domingo Perón a 35 años de la muerte, que realmente vale la pena escuchar, más allá de la ideología o de los pensamientos políticos de cada uno de los oyentes. Les mandamos un abrazo muy grande. Esto fue Sudaca Itinerante. ¿Y dónde están ahora los psicoanalistas? Somos Sudaca.